CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Nelson Díaz, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos indicando que el diputado Omar Lafluf, diputado del Partido Nacional por el departamento de Río Negro, recordó que todavía los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay siguen recorriendo lugar tras lugar hace años sin solución, más allá de que hay 3 proyectos, 2 en diputados y 1 en el Senado, que supuestamente intentan resolver la problemática que ellos tienen. Lafluf dijo que él no se va a poner en relación a cuál es el mejor de esos 3 proyectos, pero sí que hay una necesidad, y se sabe que además se van a desarchivar esos proyectos para que esta legislatura los trate, de buscar una solución definitiva para estas personas, este doble banco hipotecario de Uruguay, que reitero, no han obtenido respuesta hasta ahora. Vamos a escuchar lo que decía Lafluf. Proyectos de ley presentados, que es el tema de los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay. En realidad los 3 proyectos, uno es del diputado Iván Posada, otro del diputado Felipe Carballo, y el tercero es en el Senado, un proyecto presentado por el senador en ese momento Luis Alberto Heber. Evidentemente este tema, todos los partidos han manifestado su voluntad de solucionarlo. El tema que los deudores del Banco Hipotecario siguen recorriendo el país en cuanta oportunidad tienen. Han hablado con todos los candidatos en todas las campañas electorales ya hace muchos años. Han ido a todas las autoridades partidarias. Doy fe porque nosotros lo recibimos en el directorio de nuestro partido y también las otras autoridades. El tema es que ellos vienen arrastrando una situación que es casi dramática. Afecta aproximadamente a 23.000 familias, porque en el año 2007 se hace una reforma del Banco Hipotecario, se crea la ANB, se hacen 4 fideicomisos y ahí se traspasa la deuda de UR a unidades indexadas, pero no para todos. Hay algunos que dicen que fue que se pasó más que nada la cartera pesada, pero los que estaban al día y venían pagando y no eran morosos, esos quedaron en UR. Entonces, si usted mira un listado comparativo de lo que paga alguien que tiene una cuota en UI o en UR, para dar un ejemplo, en el 2007 el que pagaba en UI pagaba 6.070 pesos y el que pagaba en UR pagaba 6.800. En el 2011 el que pagaba 8.154, en UR pagaba 11.023. En el 2015 el que pagaba en UI pagaba 11.240 y el que pagaba en UR pagaba 17.096. Y en el 2016 uno pagaba 12.100 y el otro pagaba 19.030. Yo no estoy tomando partido por ninguna solución, simplemente digo que es el momento de aclarar este tema, legislar y ver cuál es la solución, si es que la tiene. Y si es que tiene un costo, saber cuánto es el costo. Pero evidentemente es necesario, lejos del acto electoral, trabajar este tema. Yo sé que los proyectos de ley que habían sido presentados van a ser desarchivados y bueno, era lo que quería presentar. Ahí tenía la palabra entonces del diputado Lafluf, planteando la necesidad de una solución definitiva para los deudores de Banco Hipotecario del Uruguay y bueno, que alguno de estos 3 proyectos que ya están en el Parlamento Nacional logre esa solución. El diputado Carlos Varela, del Frente Amplio, Asamblea Uruguay, es el presidente actual de la Departamental de Montevideo. Confirmó que esa Departamental de Montevideo, vía Zoom, logró llegar a un acuerdo entre los 3 candidatos que ellos tienen para la Intendencia Municipal de Montevideo, Villar, Cose y Daniel Martínez, para un programa único. Por otro lado, salió el cruce de las declaraciones de Laura Raffo. Raffo había indicado que era hora de que Frente Amplio Montevideo fuera al banco de suplente. Varela dijo que si tienen que ir al banco de suplente, los intendentes blancos en el interior, muchos de ellos no deberían ni ingresar a la cancha. Y por otra parte, expresó que no le preocupan los chacarrillos o las gracias de la candidata del sector multicolor, Raffo, sino la ignorancia que tiene sobre Montevideo. Vamos a escuchar lo que decía Varela. Es una seña de identidad del Frente Amplio tener un programa de esas características. Se elaboró desde fines del año pasado. En realidad, el 13 de marzo, cuando comenzó la pandemia, nosotros teníamos un plenario para aprobarlo. O sea, estaba muy avanzado. Fue elaborado por cientos de compañeros y compañeras, como es habitual en los comités de base, en las coordinadoras, en los sectores. Pero es indudable que el hecho de la pandemia nos obligó no solo a un parate por el tema de no poder reunirnos, sino para repensar si era necesario modificarlo a partir de las consecuencias que esto puede tener, y sabemos que va a tener para el país y para Montevideo. Sin embargo, estuvimos analizando los 5 ejes que comprende el programa y su introducción, y vimos que no había que modificarlo, sino que había que enfatizar en algunas medidas para enfrentar lo que van a ser seguramente las consecuencias sociales, económicas y hasta culturales de la crisis que estamos viviendo. Estamos muy conformes con el programa que se aprobó por unanimidad, en circunstancias bastante complicadas, tuvimos que hacerlo en forma virtual, pero se logró que participaran el 100% de los compañeros que integran el plenario, son más de 100, y ahora lo vamos a presentar a los medios de comunicación y a los candidatos y comenzaremos a difundirlo y a conversarlo con los vecinos y las vecinas de Montevideo. Varela, hay una continuidad del gobierno municipal por parte de Frente Amplio. ¿A qué apuesta justamente el programa entonces? Bueno, obviamente hay una experiencia de 30 años de acumulación. Nosotros creemos que se han hecho muchas cosas, han mejorado notoriamente la vida de los montevideanos y las montevideanas, pero estamos ante épocas nuevas. No hablo ya de la pandemia, que obviamente es un elemento. Estamos ante épocas que van modificando permanentemente la vida de la ciudad. La ciudad es un organismo vivo. Siempre lo decía Mariano Arana y yo lo repito. Entonces, sobre esos 30 años, todavía siempre hay cosas para mejorar, obviamente, y surgen nuevos desafíos. Hoy el desafío está concentrado fundamentalmente en los temas medioambientales, están en los temas de integración, tenemos corrientes migratorias que deben integrarse a la vida social y cultural del país y fundamentalmente de Montevideo, tenemos aspectos que tienen que ver con la integración de las distintas opciones sexuales, que donde hemos avanzado en derechos, pero la ciudad tiene que integrarlos también. Tenemos que mejorar los espacios públicos, la red vial, porque hoy tenemos una carga de automóviles que no era impensable hace unos años atrás. Tenemos una ciudad con la capacidad de ser una ciudad inteligente por el desarrollo de las tecnologías y el acceso a las tecnologías de los ciudadanos. O sea, que hay una cantidad de elementos que debieron contemplarse en esta nueva programación que estamos planteando como plan de gobierno. Marina, ¿molesta las declaraciones de la candidata del gobierno multicolor, Laura Raffo, respecto a que hay que pasar al Frente Amplio al banco de suplentes? No molesta, porque en realidad, si nosotros tenemos que ir al banco de suplentes, hay unas cuantas intendencias blancas que no pueden entrar a la cancha, está claro, ¿no? Pero en realidad es un juego que ya hace. A mí lo que me preocupa, Raffo, no son esos comentarios, sino la ignorancia que demuestra sobre lo que pasa en el departamento y en la ciudad, porque reclama cosas que están hechas. Entonces, eso sí me preocupa, no me molesta, en realidad, porque es una posible intendenta en el futuro, si los ciudadanos así lo deciden libremente, puede acceder a la intendencia de Montevideo. Entonces, cuando una persona que debería estar capacitada para ocupar esa responsabilidad demuestra ignorancia sobre lo que sucede en el departamento, nos preocupa. La Cámara de Diputados votó la posibilidad, en realidad, porque todavía falta que se dé para que esto sea ley la sanción en la Cámara de Senadores, de que los transportistas de escolares no paguen la contribución, en este caso lo vinculado justamente al aporte patronal, mejor dicho, hasta mayo del 2021. El aporte patronal hasta mayo del 2021. Es una medida, una herramienta que busca resolver una de las problemáticas que dentro del transporte existe en varias aristas, porque no solamente obviamente la tiene el transporte de escolares, sino que, como ustedes saben, ya hemos hablado del transporte cooperativo, hay empresas, hay medidas de los interdepartamentales. Bueno, se ha conseguido por lo menos una de las medidas que también se indicaba, no es suficiente, pero por lo menos una de las herramientas es para el transporte escolar, que no pague, reitero, el aporte patronal hasta mayo del 2021. Vamos a escuchar lo que decía Pedro Gisdonian, diputado del Partido Nacional, sobre este tema. Como es de público conocimiento, debido a la situación que atraviesa nuestro país por la pandemia del COVID-19, se han visto afectadas lo que son el dictado de clases presenciales en la educación primaria, y en este contexto claramente hay trabajadores que giran en torno a la actividad escolar que se vieron sensiblemente afectados en sus ingresos, llegando en algunos casos a no existir debido a la ausencia de actividad. Dentro de esto claramente se encuentran los transportistas de escolares que al no tener un tráfico de estudiantes no han tenido la posibilidad de mantener un ingreso. Varios se han comunicado con nosotros, nos han transmitido las dificultades que estaban atravesando. En algunos casos, algunos padres que podían seguían pagando la cuota, pero la mayoría no podía hacer frente. Y bueno, ellos realmente no tenían posibilidad ninguna de tener un ingreso. Con esta iniciativa lo que se busca es mitigar justamente estos efectos negativos que la pandemia generó en estos trabajadores. Este proyecto de ley faculta al Poder Ejecutivo a exonerar de aportes patronales a la Seguridad Social y por el plazo de un año, a partir del 1 de abril del 20, a este sector de la actividad conformado en su gran mayoría por empresas que son de carácter familiar y que actualmente se encuentran, como decíamos, en una situación crítica debido a la emergencia sanitaria. Nosotros entendemos que quizás no es lo suficientemente abarcativa de todas las problemáticas que hay, pero bueno, esta es otra nueva señal que llega del Poder Ejecutivo, que ha estado desde el comienzo de esta situación, de esta pandemia, de esta emergencia sanitaria, tratando de buscar soluciones justas, ¿no?, y posibles, que es un detalle no menor, para la mayoría de los trabajadores que, bueno, ante una problemática que se venía arrastrando, se vio agravada su situación por esta pandemia, por lo cual lo vemos con entusiasmo, creemos que es una respuesta a este sector que viene tan afectado, y bueno, y acompañamos la decisión del Poder Ejecutivo. Ahí tenían la palabra entonces de Pedro Gisdonian, diputado del Partido Nacional, sobre, reitero, esta posibilidad del no pago de aportes patronales hasta mayo del 2021 para el transporte escolar. Hacemos la pausa y volvemos. La Universidad de la República viene sufriendo algunos problemas por el tema de la pandemia en lo que tiene que ver a la presencialidad, pero no solamente en el tema de la búsqueda de dictar las clases, sino también en el tema de resolver problemas, por ejemplo, de las elecciones universitarias. Para la conducción, para el organigrama universitario es muy importante, obviamente, refrendar lo que son las posibilidades de continuidad de decanatos o de la Asamblea Nacional de Claustro a partir justamente de las elecciones o los cambios que se puedan hacer en los mismos. Está la posibilidad de plantearle, o en realidad se le planteó concretamente a la Corte Electoral, realizar las elecciones en noviembre, pero la Corte Electoral dijo que era imposible. Ustedes saben que tenemos elecciones a fines de septiembre por las elecciones municipales. Y bueno, se había pensado que tal vez noviembre se podía hacer. Se va a plantear ahora por parte del rector Rodrigo Arín la posibilidad de que se haga en diciembre. Aunque las perspectivas son difíciles, por lo menos se le va a preguntar a la Corte Electoral en estas conversaciones informales que se vienen manteniendo si se podrían realizar allí. Hay algunos reclamos, hay algunas personas que dicen, bueno, yo entonces tal vez terminaría renunciando. ¿Qué pasa si se renuncia con el organismo que se está dentro de la universidad representando? Y bueno, lo que se decía por parte de la prorectora Mariana González Guyen es que tendría que ser una renuncia importante de varias personas como para que el contexto de uno de los organismos universitarios ya no sea representativo. La idea, si es para apurar las elecciones haciendo renuncia, no se va a dar, porque la Corte Electoral tiene sus tiempos debido al tema sanitario, no al apurón que se pueda dar en este caso desde la corporación universitaria. Vamos a escuchar lo que decía la prorectora Mariana González Guyen, lo que decía Gregory Randall, que es el representante de los docentes de la Universidad de la República, que fue uno de los que planteó esta problemática en el Consejo Directivo Central, y la de presidente del Consejo Directivo Central de la Universidad, el rector Rodrigo Arín. Bueno, efectivamente hace ya más de 12 meses. Con este último aspecto que señalaba el rector, la renuncia es un acto absolutamente voluntario. Entonces, es de la persona que tiene que decidir si renuncia o no renuncia. Para que hubiera un mecanismo de elección producto de la renuncia, tiene que haber una desintegración total del cuerpo. Por lo tanto, tendrían que renunciar todos sus miembros y ahí la Corte tiene una posición de que no consideraría la elección nueva solo como periodo complementario. Pero eso no ocurriría con los estudiantes que renuncian a los consejos. Ahí los estudiantes en los consejos solo estarían por el periodo complementario. Creo que no hay con esto se contestan todas las preguntas que se hicieron. El otro escenario que planteábamos también era el escenario de claustros vencidos este año que puedan ser electores. Cuestión que a mí me parece que jurídicamente no debiera admitirse que por el principio de continuidad un claustro se transforme en elector. El tema ese podría estudiarse más a fondo, pero en principio uno tendería a pensar que un claustro con mandato vencido, aun cuando actúe en su función cotidiana de asesoramiento por el principio de continuidad, es difícil sostener que ese claustro pueda ser un claustro elector. De modo que o los claustros antes de vencer realizan la elección de decanos con próximo vencimiento, o se difiere al año que viene que sean electos los decanos correspondientes por sus respectivos claustros, lo que obligaría a que decanos actuales o los profesores titulares más antiguos de los consejos ejerzan por el principio de continuidad en el caso de los decanos o como carácter de decano interino los profesores titulares en el periodo hasta que se haga la elección por el claustro que resulte electo en las elecciones del año que viene, de la fecha que sean, que se desempeñe y se continúe ese periodo como continuidad del decano actual o del profesor titular más antiguo. O sea que es muy un escenario muy discutible que el claustro vencido sea elector. Consejero Randall. Con la intención de seguir entendiendo las opciones que tenemos, que son todas muy difíciles, yo entiendo que lo que la Corte rechazó son los días 11 y 18 de noviembre. Quiere decir que rechazó cualquier día de noviembre, que rechazó el 1 de diciembre, es decir, ¿cuáles serían las otras opciones que se podrían ir a conversar con la Corte con cierta posibilidad? Visto que las elecciones departamentales son, si no recuerdo mal, el 27 de septiembre, capaz que un par de semanas nos lo permiten, un par de semanas más adelante. Y digo esto para valorar todas las opciones, porque tan complicado es. O sea, diciembre es una mala fecha, marzo también es una mala fecha, pero como bien se señalaba, hay todo un periodo previo a la elección, de por lo menos un mes y medio, en el cual los órdenes tienen que movilizarse, crear las listas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno dice marzo, en realidad tiene que pensar en febrero, depende de qué fecha de marzo, y cuando uno dice diciembre, bueno, está pensando en noviembre. Entonces, por eso hago la pregunta. Señor Presidente. Voy a intentar responder a la pregunta de Gregory y me voy a hacer cargo de la respuesta. Hemos tenido conversaciones con integrantes de la Corte en algún sentido informales, ¿sí? Por tanto, interprétese de esa manera. Lo que nos han transmitido es que la posibilidad de una elección en noviembre es básicamente imposible. Es un escenario no plausible para la Corte. Recordemos que también la Corte está en una situación compleja, trabajando como estamos nosotros también, y preparando una elección municipal en situaciones que no son las normales para la propia Corte. ¿Sí? Y también es probable que tengan un escrutinio que no sean las condiciones normales de un escrutinio con la complejidad que tiene la elección departamental. ¿Vale? Eso es lo que nos han transmitido. Por supuesto, solo podemos pedirles ubicar la elección la última semana de noviembre. Me parece que la respuesta va a ser negativa. Esa es mi impresión, por temas logísticos de la propia Corte. Lo que manejaron que a diciembre, el primer mes, que es donde se podría estudiar y todavía es bastante difícil que suceda. El otro elemento que quería poner como adicional, que lo mencionaba la consejera Reyes, efectivamente las elecciones del PPS ya se trasladaron, por lo tanto no hay en marzo, que estaban previstas, no tenemos, entre comillas, competencias en ese mes como para organizar las elecciones universitarias. Pero el escenario es el que está planteado en esos términos, y lo que tendríamos que tomar la resolución, no hoy, por supuesto, pero con diálogos entre los colectivos, es cuándo le vamos a plantear a la Corte que a la Universidad de la República le parece que debíamos tener las elecciones, dado que en noviembre no va a ser posible. Así estaba la discusión entonces entre la prorectora Mariana González Guyen, el representante de los docentes en el Consejo Directivo Central, Gregory Randall, y el rector de la Universidad de la República, presidente del CDC, Rodrigo Arín, por el tema de las elecciones universitarias y la continuidad en relación justamente a el tema de las autoridades, el decanato y claustro de la propia Casa de Estudio. Veremos si llegan a una solución en la negociación con la Corte Electoral. Alejandro Frati, hablando también de temas del COVID-19, protestó en nombre de vecinos de 33 de Cerro Largo que dicen que los militares los hacen bajar de los ómnibus en horas de la madrugada, cuando hace mucho frío, a tomarles la fiebre por el tema del COVID-19. Hay un pedido, además, de que se aclare por qué eso no se puede hacer dentro del ómnibus. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Alejandro Frati. Ante el requerimiento de algunos vecinos y ciudadanos que se trasladan a mi departamento, así como gente que viaja desde la ciudad de Mela a Montevideo, quiero destacar que por la vía de los hechos, que en 33 se ha vuelto un foco importante de esta problemática sanitaria, hacen bajar todo el pasaje para tomarle la temperatura. Hace unos días una señora mayor no se quiso bajar, pues la obligaron a bajar. Ahí está trabajando el ejército, la policía y agentes de salud pública. Ahora, primero que no sé cuál es el derecho que asiste a obligarte a bajar del ómnibus con 9 grados de temperatura, en ese caso a las 5 de la mañana. Y lo que es peor, como esto circuló en las redes de nuestro departamento y obviamente de 33, pensamos que seguramente alguien se iba a dar por enterado de esto. Bueno, no ha ocurrido eso. Tengo acá la comprobación fotográfica. El día de hoy, el turno que sale 12 y 30 llega alrededor de las 2 de la mañana, un poquito antes, a 33. Otra vez hicieron bajar todo el pasaje para tomarle temperatura. Y un pasajero que preguntó por qué, le dijeron porque adentro del ómnibus los termómetros no toman bien la temperatura. O los termómetros son un desastre, o hay alguna cuestión que no está funcionando bien, porque no puede ser que por la temperatura del ómnibus se tenga que bajar a tomar. ¿Serán de plástico? ¿Chino? No sé. Pero digo, esa explicación, señor presidente, la verdad, me supera. Yo no sé. Porque la verdad que esta señora mayor es más probable que llegue a Melo para internarse por una pulmonía que por el COVID-19. Y la verdad que no sé qué está pasando, porque a esta señora lo obligaron, y usted sabe que los que están en la ruta están todos armados. Yo no sé si no le estará haciendo efecto estas leyes que votamos hace poco de darle más hilo a los funcionarios nuestros que están para cuidarnos y andan armados. Así que esta inquietud, no le voy a tomar más tiempo, quiero que pase al Ministerio de Salud Pública en primer lugar, a ver si hay alguna explicación técnica, al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior. Veremos cuál es la respuesta, tal vez no sea por la temperatura del ómnibus, tal vez sea de que como están todos juntos es más difícil que el termómetro tome. Por ejemplo, a mí el termómetro del Palacio Legislativo no me toma en la frente, no me toma en la oreja, me da 32, 33 grados, yo le digo, tomame no porque estoy muerto, si no. Y me lo toman en la muñeca, y allí en la muñeca sí me da, ayer me dio 35,5, igual nunca llego a los 36, siempre tengo 35,3, 35,4, 35,5. En verdad también los ajustes se están haciendo porque en realidad en el interior se vienen disparando algunos lugares puntuales con casos y 33 es uno de ellos, aunque se ha ido tranquilizando, ahora está Artigas, Tacuarembó, bueno, y entonces se empiezan a controlar un poco más, sobre todo el pasaje que se traslada. Veremos cómo se puede solucionar ese tema. Tal vez también tiene razón Frati respecto a que puede asustar que sean militares armados los que suban a la UNIO a pedirte que bajes. Obviamente también eso puede generar sobre todo preocupación en personas mayores. Hacemos la pausa, volvemos. El subsecretario de Economía, Alejandro Irastorza, estuvo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores y confirmó que la idea es mantener el grado inversor. Habló de un presupuesto quinquenal austero. en principio, y también defendió las herramientas vinculadas a la presentación de un fondo para ayudar ahora a las empresas grandes de nuestro país, y también el tema de flexibilizar las políticas para la residencia fiscal, a fin de que inversores se instalen en nuestro país, en Uruguay. Esto generaría problemas, según se indica desde la oposición, sobre todo con algunos países de la vecindad y sobre todo con la República Argentina, y también la posibilidad de ingresar nuevamente a alguna lista gris. Vamos a escuchar lo que decía Alejandro Irastorza, su secretario del Ministerio de Economía. Es un país que va a precisar de las inversiones privadas para dinamizar la economía. Por lo tanto, inversiones siempre serán bien recibidas. En el Ministerio atendemos permanentemente proyectos de inversión en trámite, solicitudes. Algunos se derivan para otras oficinas, pero en ese sentido... Es decir que existen, proyectos existen siempre. Sí, claro. ¿No? Hoy sale una información en la prensa que es muy importante para Uruguay, no perder el grado de inversor. ¿Cómo vendrá ese presupuesto para garantizar justamente el grado de inversor de Uruguay? Nosotros hemos dicho que y le hemos anunciado que el presupuesto nuestro va a ser austero, ¿verdad? Sabemos la situación actual, el nivel de endeudamiento, el déficit que nosotros arrancamos en el gobierno, el tema del empleo. Por lo tanto, hay que manejar también todos esos aspectos y también sabemos que lo que viene a ser la recaudación. En mayo vimos que hubo una caída, entonces tenemos que contemplar todo eso y fundamentalmente en un presupuesto austero, que de hecho estamos teniendo reuniones con todos los ministerios para justamente avanzar en el ¿Molesta cuando se dice que puede ser un presupuesto de guerra? Casi. No sé quién... Lo han dicho algunos legisladores, que se viene un presupuesto casi de guerra por la cantidad de situaciones económicas que hay que tener en cuenta, que las intendencias están pidiendo que no se les retenga dinero, que... Hay que prepararse para los años que vienen, que van a ser complejos. No, nosotros siempre hablamos de un presupuesto austero, incluso lo ha dicho la ministra, de analizar los presupuestos, no darlo por bien todo lo que viene de antes, sino abrirlos, analizarlos, y si hay unos programas que consideramos que no son convenientes desarrollarlos, bueno, se cambiarán por otros, se bajarán, pero siempre en la idea de este presupuesto austero que estamos hablando. Es claro que el déficit también aumentó, dado el aumento del gasto público por la pandemia. ¿Cómo se van a comportar las calificadoras a la hora de mantener el grado inversor, teniendo en cuenta que las cuentas públicas subieron? ¿Van a cambiar la modalidad de cómo calificar o no el grado inversor? Bueno, no hemos tenido todavía reuniones con las calificadoras. Obviamente, ellas no pueden estar ajenas a la situación de la pandemia. Por lo tanto, estará analizando qué criterios van a seguir y nosotros vamos a seguir el criterio, como le dije recién, del presupuesto austero, que es la forma de a la larga de también cumplir con todo. Seguimos con la información porque hablamos también con Mario Vergara. Mario Vergara reconoció que sí, que el presupuesto puede ser austero, pero hay que ver que no se toquen sectores sensibles de el sector trabajador y económico que está afectado por la pandemia de COVID-19 y la crisis financiera que eso conlleva. Allí hay que ayudar y están los rubros necesarios para hacerlo, dijo Vergara. Sobre la residencia fiscal y sobre todo como lo que se conoce como las vacaciones fiscales, Vergara tiene una posición crítica y la cuenta de esta forma. Pero además, lo curioso, lo extraño, es que esa extensión de 5 a 10 años, que es lo que propone el proyecto de ley, de esta vacación fiscal, se le da también a quienes ya son residentes del país, a los extranjeros que ya cumplieron las exigencias anteriores e incluso que ya tuvieron los 5 años de vacación fiscal sin ninguna contrapartida. No escuchamos en comisión absolutamente ninguna justificación que explicara por qué se da esa vacación fiscal extendida, duplicar el proceso de 5 a 10 años a personas que ya son residentes fiscales en el país, que ya cumplieron las exigencias exigidas, que ya tuvieron 5 años de vacación fiscal. Realmente eso no tiene ninguna justificación. La gente del Ministerio de Economía marca eso, de que va a ser un presupuesto austero. Bueno, no, eso puede ser razonable, la medida que como todos compartimos la necesidad de la adecuación fiscal, ¿verdad? Bueno, habrá que ver qué significa austero para el gobierno. Eso lo veremos recién cuando se presente la ley, el proyecto de ley el 31 de agosto. Lo que sí nosotros marcamos discrepancia con el gobierno es en el manejo de medidas económicas para atender los impactos económicos y sociales de la pandemia. Entendemos que, como bien dijo la ministra de Economía, ahora hay que poner la plata que haya que poner para atender a la gente que está pasando la peor, para que evitemos más destrucción de empleo, más informalidad, más pobreza. Y lo fiscal hay que verlo después. No es esa la lógica que hoy rige en el gobierno, ¿verdad? El propio director de OPP fue muy transparente al decir que no, que habría que tomar medidas, pero que no se toman por razones fiscales. Nosotros, al igual que la inmensa mayoría de los países del mundo, pensamos que hay que volcar recursos ahora para evitar deterioros mayores, que después nos van a salir más caros. Lo dice hasta el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ahí tenemos una discrepancia en el manejo, sin duda, financiero, que además es financiable lo que se plantea, ¿verdad? Porque el gobierno ha desembolsado préstamos de organismos internacionales por más de 1.000 millones de dólares, ha colocado 1.500 millones de dólares en los mercados internacionales. O sea, hay un financiamiento suficiente para tomar medidas que de montos que ni por asomo se asemejan a estos 2.500 millones de dólares, ¿verdad? Para atender las circunstancias, la emergencia real de la pandemia en el terreno económico y social. Ahí es donde discrepamos. Y después, en la formulación presupuestal, entendemos que haya austeridad y veremos qué significa austeridad para el gobierno. El gobierno ha actuado en general con las cosas que ha planteado con bastante improvisación. Ahí tenían a Mario Vergara, dijo hasta el Fondo Monetario Internacional, lo dice. Y en ese sentido también expresaba que, bueno, habrá que ver qué es lo que entiende el gobierno actual por austeridad. Nos vamos a ir, Nelson Díaz en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.